10 de la mañana, 6 minutos en la ciudad de Santa Rosa. Seguimos en la mañana informativa de Radio Municipal para este jueves 12 de agosto. Fundamentalmente celebrando el aniversario de la vecina localidad de General Hacha. Es 139 años. 1 grado 7 décimas bajo cero la temperatura, registro de las 9 de la mañana. En instantes les estoy actualizando datos del tiempo. ¿Por qué? Porque ahora ya está en línea Natalia Feraude. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Nadia, hasta donde sabemos estás a cargo del taller de apoyo escolar que se brinda a través de la Dirección de Educación de la Municipalidad, ¿no? Sí, así es. El taller es de apoyo escolar y es para todos los chicos de primaria. Así que bueno. ¿Desde cuándo está funcionando esto? Empezó ahora con esto de la cuarentena, estábamos funcionando de manera virtual. Ajá. Y bueno, ahora lo pasamos a hacer presencial. Bien. Se realiza, por un lado, en el Complejo Cultural El Molino, hay otras clases también, entiendo, en la CGT. Sí, también funcionamos en la CGT. ¿La inscripción de qué manera se realiza y si todavía hay tiempo para que los papás se inscriban a algunos niños? Sí, todavía estamos a tiempo y se realiza por la página. Decime la página, por favor. Sí, te aparece el link en el Facebook. Ajá. Del Molino. Bien. Y bueno, y también por la página de... si pones Municipalidad de Santa Rosa y eso, vas ahí ingresando y también te aparecen los links. Bien. De las inscripciones de los distintos talleres, porque también siguen funcionando más talleres. Sí, por supuesto. Pero bueno, con esta complejidad de la pandemia, el retorno, el no retorno de los chicos a las aulas, viste, fue complicada la situación y los padres realmente están pidiendo un poco a gritos la posibilidad de que los chicos tengan un apoyo escolar. Vos me decís que es para los chicos de primaria. Y hasta ahora, con los niños que tenés, ¿qué es lo que has testeado? ¿Qué efectos les ha causado la pandemia en el aprendizaje? Se cortó. A ver, Felipe, si podemos restaurar la comunicación con Nadia Feraude, esta joven a cargo del taller de apoyo escolar, algo que se necesita tanto, y uno escucha muchas cosas de los padres, pero fundamentalmente, digamos, la preocupación es muy grande en cuanto a lo académico, en cuanto a los aprendizajes de los niños. Entonces, todo apoyo viene. ¿Ya está Nadia? Sí, Nadia, ¿ahora sí me escuchás? Sí, disculpa, perfecto. Se cortó. No, Nadia, te estaba preguntando, digo, en este marco de pandemia los padres están muy preocupados por la cuestión de los aprendizajes. Vos, en este contacto que tenés con los chicos, ¿qué es lo que detectás realmente? ¿Estas clases virtuales que tuvieron sirvieron? ¿Los chicos necesitan más? ¿Cómo fue esta cuestión de volver a la presencialidad? Y lo que pasa que no es lo mismo, yo siempre digo esto del contacto, del poder buscar desde otra manera, por ahí sí. Si vemos que se dificulta, que no se entendió algo, no es lo mismo que de manera virtual, ¿no? De manera virtual uno como que no perdés ese contacto y la verdad es que no es lo mismo. Si bien fue sumamente necesario, ¿no? Obviamente por la pandemia, pero no es lo mismo el estar en contacto con el chico, el estar, poder ayudarlo desde otro lado también. Sí se nota que no por ahí el aprendizaje fue un aprendizaje para todos, el estar de manera virtual, pero creo que ahora con esto de volver a la presencialidad también es necesario que retomemos algunos temas que por ahí no quedaron en claro para poder seguir avanzando y bueno, creo que va a ser los talleres, la verdad que en la virtualidad funcionaron muy bien. Ajá. Pero también creo que en la virtualidad van a funcionar muy bien. también, para poder explicar desde otro lado. Claro. Bueno, y los reforzar chicos, digamos, todo. Con todo este tiempo se han acostumbrado. Al principio me imagino que debe haber sido mucho más dificultoso y hoy ya casi que está naturalizada la enseñanza virtual. Se adaptaron todos, aparte, docentes y alumnos. Sí, aparte de ellos, los chicos nacieron la mayoría ya en esta época tecnológica, así que para ellos es normal. Bien. Nadia, no quiero molestarte ni demorarte mucho más tiempo en tu tarea, pero sí dejar claro esto. Todavía hay cupo, digamos, todavía se pueden inscribir. Sí, todavía se pueden inscribir, están a tiempo. Y bueno, los esperamos. Así que para lo que necesiten, no hay ningún problema, acá estamos. Perfecto, entrar e inscribirse. Pueden hacerlo a través de todas las páginas de la Secretaría de Educación de Cultura y la Dirección de Educación fundamentalmente. Preguntan por el taller de apoyo escolar a cargo de Nadia Feraude y ahí les dicen cómo se inscriben, no se hagan problema. Nadia, muchísimas gracias, muy amable, hasta la próxima. No, por favor, hasta luego.